6:01. En los 107.9 FM, 630 AM, Cutibalú.pe y la app Radio Cutibalú puedes seguir en vivo nuestra programación. Cutibalú, somos más que radio. La información más completa de toda la región, el Perú y el mundo. Cutibalú informa. Y todo el agua se ha quedado aquí estancada. Y a mí no me incumbe. Cutibalú informa. No podemos permitir que mujeres de nuestro país sean humilladas. Periodistas, corresponsales, reporteros ciudadanos y todas las voces de la región informan y analizan los sucesos más recientes. Cutibalú informa, primera edición. En la multiplataforma de Cutibalú, siempre primeros en la noticia. Este programa llega gracias a SUBE, el programa para adultos en modalidad semipresencial de la Universidad César Vallejo. Examen de admisión, 23 de julio. Muy buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan. Ahorita a las 6:02 de la mañana aquí en Cutibalú Informa, primera edición. Estamos listas aquí para darles la mejor información hoy viernes 21 de julio del 2023. Ya estamos a nadita de celebrar aquí las fiestas patrias. Necesito criollo, festejando está el 28 de julio su libertad, recordando esa fecha con su lindo compás, la independencia de la peruanidad. El valsecito criollo en su evocación nos recuerda esa fecha con emoción, cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada le canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Mi patria viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. Valsecito criollo festejando está el 28 de julio su libertad, recordando esa fecha con su lindo compás, la independencia de la peruanidad. El valsecito criollo en su evocación no recuerde esa fecha con emoción, cosechando laureles para mi gran nación, que embelesada le canta con amor. Viva mi patria, viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú. ¡Viva! Mi patria viva, viva el Perú y sereno, un brindis pero del bueno por mi glorioso Perú.